Para más información consulte www.granjadelsol.com.ar. Formados de carne de pollo rebozado supercongelados. En Macro estamos comprometidos con tu ahorro. Desde el 15 de abril al 16 de junio contás con una canasta exclusiva de 60 productos con un 20% de descuento. Lácteos, bebidas, limpieza y mucho más para tu hogar. Macro, ahora más que nunca, tu mejor aliado. Promoción válida del 15 de abril al 16 de junio de 2024. Condiciones aplican. Para más información ingresa a www.macro.com.ar. El cosmos se conecta. Los planetas se alinean. Y la historia de la música cambia para siempre. Efemérides. En Conexión Aspen. Conexión Aspen. Con Día Llegas. Hasta el miércoles primero, arroz largo fino 5-0 cookies por un kilo, 1.390 pesos. Y leche entera descremada marca Casanto, 995 pesos. Y también 25% en dulce de leche y leche funcionales marca La Serenísima. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día Llegas al mejor precio por unidad. Exclusivo para socio Club Día, solo para consumo familiar. No incluye productos de los o promociones, máximo 60 unidades por compra. Dame dos. Hacemos de tu hora pico una hora épica. Payway es la plataforma de cobros que te trae el mejor kit de soluciones para gestionar y potenciar tu negocio. Cobra todas las tarjetas sin contacto desde terminales Smart, acepta todas las billeteras virtuales con QR, administra tu negocio con el portal de autogestión Mi Payway y mucho más. Payway, junto a vos y tu negocio. Hola, soy Sofi Martínez y con Heineken estamos buscando un verdadero fanático de la UEFA Champions League para viajar a la final en Londres. Participa en heineken.com.ar. Brindemos por los fanáticos de verdad. Heineken. Consulta bases y condiciones en www.heineken.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Cetrogar aprovecha el Cetrocel con ofertas reales y llévate los mejores productos Drean. Del 22 al 28 de abril, aprovecha hasta 6 cuotas sin interés. No te pierdas esta oportunidad. Comprar en Cetrogar es súper fácil. Cetrogar, acompaña tu vida. Oh, mirá cuánto vino de luz. Y si prendemos todas las luces cada vez que salimos. Ninguna luz encendida es tan eficiente como la alarma con la alerta inmediata de Prosegur, que ante cualquier situación sospechosa te avisa a vos y envía a la policía. Nada es tan profesional como Prosegur Alarms. Contrata tu alarma hoy con un 50% off y te instalamos en el día. Ingresa en prosegur.com.ar. Si querés el mejor sabor, compra un sobre de Rinde 2, que viene con un litro que pagás vos y con otro litro que viene de arriba, como ese amigo que nunca pone un mango para el asado. Contiene edulcorante, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. ¿Necesitas una batería? Con Moura ya recibí tu batería Moura en menos de 50 minutos y con instalación gratis. Pedile ingresando a mouraya.com.ar. Moura ya, un servicio oficial de baterías Moura. Los productos Bahía están en tu vida, en cada momento con tu familia. Bahía es saludable, es natural. Con Bahía preparas comidas de calidad. Productos Bahía, es compartir, es vivir, es cuidar lo que amas. Productos Bahía. ¿Por qué uso Personal Pay y no? Me la recomendó mi amigo de fútbol, porque con su tarjeta prepaga Visa Personal Pay tiene bocha de beneficios en Chango Más, Shell, YPF, Mostaza, Burger King, Fredo y mucho más. Cuando algo está bueno compartirlo. Personal Pay. Más información en www.personalpay.com.ar. Microsistemas S.A. Eugenio Alonso 690 Cabacuy 3057-3975-831. Hola, mi nombre es Vicente y soy chef. Y como todo chef, sé cómo guardar secretos. Prepárate para ver cómo la vida de un chef cambia cuando tiene que esconder mucho más que sus recetas. No te pierdas la nueva serie original de Flow, El Sabor del Silencio, con Gonzalo Heredia, Violeta Ortiz Berea, Luciano Castro y un gran elenco. Mira la serie completa. Encontrá, viví, reviví. Flow. BBVA presenta Esperando la carroza. Nuevas funciones a la venta. Hoy, 20-30 horas. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en Ticketek y en la boletería del Teatro Broadway. Subite a ON, de Action Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Con el nuevo Rexona 72 horas podés hacer tantas cosas que tuvimos que hacer dos radios en una. Escuchá una en tu auricular derecho y otra en el izquierdo. Podés viajar, tirarte por repente, ir al río, conocer, probar, tirar una super, reunión, volver, juntarte con amigos, tocar la viola, aprender un idioma, mirar una serie, dos series, muchas series, pasar en tu casa, redecorar un cuadro, manejar, un dato por internet, mandar ese mensaje, etc. Nuevo Rexona 72 horas. Protección para que nada te detenga. Rexona, no te abandona. Ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, Ni de veganismo, ni de música, ni de género, ni de pañuelos, ni de los sex, ni de... Bueno, pará, ¿y si hablamos de unión y hablamos de todo? Yerba mate unión, que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión.